Jueves 10 de abril. Ustedes que honran al Señor y escuchan la voz de su siervo, si caminan en la oscuridad, sin un rayo de luz, pongan su confianza en el Señor, apóyense en su Dios. Isaías 50,10. Si te encuentras en una situación complicada que parece no tener salida, sin un rayo de luz que te muestre el camino, no pierdas la esperanza. Ten la certeza de que, en medio de la incertidumbre y la confusión, puedes confiar plenamente en el Señor. Aunque el sendero parezca incierto y no veas una salida clara, Dios es tu guía fiel. Apóyate en Él con todo tu ser, sabiendo que su luz iluminará tu camino y te llevará a la seguridad que necesitas. En cada paso, su presencia te sostiene y te da la fortaleza para seguir adelante. Confía en su promesa de estar contigo siempre, incluso en los momentos más oscuros. Patricia Babriciuk para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.